y perdón le pediré. Pero debes comprenderme, si me marcho ya, por tu pierna se deja de quererme, tienes que he sabido en un instante que lo nuestro se acabó y comprende que lo más importante es el verdadero amor. He sabido en un instante se acabó y comprende que no más importante es el verdadero amor. Sobre

And Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. My

sei tu per me, soltanto per me. Al di là del mare più profondo, ci sei tu. Al di là dei limiti del mondo, ci sei tu. Al di là della volta infinita, al di là della vita, ci sei tu. Ah.